Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. El canal informativo de Radio Nacional de Venezuela presenta Poesía en Canto. Un encuentro puntual con la lírica y su cadencia. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en flor. Bienvenidos a Poesía en Canto, espacio dedicado a la poesía cantada, en particular a la producción musical basada en textos que originalmente fueron creados como poemas. El programa de hoy estará dedicado a la poesía de Miguel Hernández, poeta español, luminoso y a la vez umbrío, que cantó la alegría de la vida y las penurias por las que pasó entre la pobreza y la guerra civil. Nace el 30 de octubre de 1910, por lo que se cumplen 100 años de su nacimiento en Orihuela, provincia de Alicante, España. Comprometido con las fuerzas progresistas durante el proceso republicano y la guerra civil española, Miguel Hernández fue condenado a muerte por el fascismo, pena que se le conmutó por 30 años de cárcel gracias a la intervención de unos amigos. Joan Manuel Serrat, que ha dedicado dos discos a la poesía de Miguel Hernández, expresó: me identificaba con la figura del pastor que se convierte en poeta, un autodidacta que viaja a Madrid y entra en los círculos literarios donde no estoy seguro de que se le aceptara como un igual, más allá de que fuera un ejemplo de alguien que supera sus inicios proletarios. Fue mirado de reojo por la crema de la intelectualidad como un poeta menor, y lo que te parte el corazón es su muerte por tuberculosis en la cárcel de Alicante, con 31 años, lejos de toda gloria. No le pusieron un barco o un avión para que se escapara del franquismo. Los principales temas de la poesía de Miguel Hernández son el amor, la muerte, la guerra y la injusticia, temas que conoció y experimentó personalmente. Durante la Guerra Civil Española, compuso una poesía militante que llamaba Poesía de Guerra. Los temas de este periodo son los tradicionales de la lírica popular, como el amor hacia la esposa e hijos y temas bucólicos, así como temas de la guerra y de su condición como prisionero. Comenzaremos con el poema Llegó con tres heridas. Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte y la del amor. Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene

velas de esas las huyen dentro del agua y hunden con ira en la arena sus enamoradas astas. Remudan los claros ciervos su cornamenta arbolada, igual que un ramo de rayos y una visión de navajas. La cabra cambia de pelo, cambia la oveja. Establos y pastores, ronda puertas, ronda camas, ronda bocas en el baile y en el aire, ronda falda. Las intenciones y son otras las palabras en la frente y en la lengua de la juventud temprana. Los celosos chivos pierden entre sus dientes sus barbas, se rinden a cabezazos, se embisten y se maltratan, y en medio de los ganados mueven lo mismo que espadas. Así de deseosas, lenguas amantes y patas manosas, no suspirando reciamente por las asnas. Con la luna ya ves, las noches son vidrio de puro claras, de puro claras. Las tardes de puro verdes, de puro azul esmeraldas. Plata pura, las auroras parecen de puro blancas. Y las mañanas son miel de puro y puro doradas. Hey. Yo amo oso, el amor ronda majadas, ronda establos y pastores, ronda puertas, ronda camas, ronda mozas en el baile y en el aire, ronda falda. Escuchamos el tema Campea Mayo Amoroso, basado en un poema de la obra de teatro El Labrador de Más Aire, musicado e interpretado por Esmeralda Grao. Seguimos con un poema dedicado a la mujer revolucionaria española llamado Rosario Dinamitera. Rosario dinamitera, sobre tu mano bonita, celaba la dinamita sus atributos de fiera. Nadie al mirarla creyera que había en su corazón una desesperación de cristales de metralla, ansiosa de una batalla, sedienta de una explosión. Y era tu mano derecha capaz de fundir leones, la flor de las municiones y el anhelo de la mecha. Rosario, buena cosecha, alta como un campanario, sembrabas al adversario dinamita furiosa, y era tu mano una rosa, enfurecida Rosario. Buitrago ha sido testigo de la condición de rayo,